días, amigas, amigos. Bienvenidas, bienvenidos. Este sería nuestro primer programa de La Rayuela, pues, de este año, ¿no? 2019. Y, por supuesto, nos alegra. Venimos renovados, venimos descansados también, por supuesto, con, no sé, con la esperanza de que las cosas cambien. Pero, claro, no van a cambiar si nosotros no cambiamos también. Es decir, esas cosas no se dan así espontáneamente, ¿no? Parece que de un año a otro pensamos que todo debe cambiar. Por supuesto, eso queremos, y queremos que nuestro país cambie y queremos que todo esté mejor. Ese es el afán de todos. Sin embargo, sí se necesita de un esfuerzo, de un cambio personal, individual, de no perder nuestros sueños, nuestras pasiones, de no encapsularnos en miedos. El miedo nos coarta toda posibilidad de cambio, toda posibilidad de crecimiento. Así es que miedo a nadie, a nada. Sigamos caminando, sigamos con la misma pasión de siempre, sigamos soñando en este país que todos queremos, que todos anhelamos además. Para mí es un gusto enorme, y les digo, realmente fuera de protocolo, es lindo venir a hacer radio. Es una, ¿qué digo yo? Es una oportunidad bella que te da la vida, ¿no? Imagínense ustedes cuántas personas nos escuchan. ¡Qué responsabilidad tan grande tenemos también! Está conmigo ahora Katy, acá. Ustedes ya la conocen, Katy, la conductora, la productora de Canas al Aire, a quien doy, por supuesto, la más cordial bienvenida, ¿no? Es una responsabilidad enorme, pero es una responsabilidad que también nos llena de pasión, de amor, de alegría, ¿no? Así es que yo, pues, sin más palabras, solamente decirles que las puertas de La Rayuela abiertas para todas, para todos ustedes. Siempre los seres humanos tenemos algo que contar, algo que compartir. Y yo les invito a que sean parte de este sueño grande, de esta maravilla que es La Rayuela. A la Katy un abrazo grande, mi feliz año, por supuesto. Y decirle gracias a ella también, porque Canas al Aire es un proyecto diferente, porque Canas al Aire es un proyecto que realmente nos renova, ¿no? Que además de todo esto, pues, nos da la medida de que todavía somos seres humanos, que estamos sintiendo, que nos emocionamos, que queremos que todos los seres, pues, vivan realmente bien. Y este programa, pues, está dedicado, por supuesto, a aquellos que para muchas personas, pues, como que están relegados, olvidados. No, se trata precisamente de repotenciarlos, de saber que ellos tienen mucha sabiduría, y hay realmente que valorar esa sabiduría de la que hablamos ahora mismo. Bueno, simplemente decirles bienvenidos a este año más de La Rayuela, otro queridísimo amigo y a esta cámara, Canas al Aire, Manuelito Jiménez. Siempre es un placer recibirle. Así es que, pues, nada, comenzamos entonces Canas al Aire. Un abrazo grande para todos.